Ey, es el Tirri, pégale suave, compa. Los que venimos abajo no tenemos freno. Yo fumo una cerquita, esto se coma mática. Se puso caótico, una noche lunática. Ese puto en práctica, ya no tiene lógica. La odia la tóxica, la tuta no plástica. Es como la automática, monta problemática. Trapo con su técnica, una mirada exótica. Se muerde la boquita, sonríe sarcástica. Esta noche se va a picar, sube en roca, morre, paja y tiene como listelita de espera. Zapatillas con resorte, corte bandolera. Con todo lo que tiene ya juega en primera. Es una turra bandida de la verdadera. Una turra bandida que me llama siempre escondida. Dice que viene con amigas y yo ando en la mía. No pone en reversa cuando mata la liga. Eso a mí me encanta porque esa gata está dura y sin ir al gym. Corte 3 en la mañana entrando pa'l beat. La mezcla llena de flores, cosecha y espir. Ya me prepara el trago y le meto otra pil. En el bolsillo un par de fajos que son todos de mí. Caigo todo en conjuntado quemando una weed. Decirle a los que me extrañaron que yo ya volví. Ella quiere que me quede pero ya me fui. Una turra bandida que me llama siempre escondida. Dice que viene con amigas y yo ando en la mía. No pone en reversa cuando mata la liga. Eso a mí me encanta porque yo fumo una sequita, entonces como amática. Se puso caótico, una noche lunática. Ese puto en práctica, ya no tiene lógica. La odian las tóxicas, la tuta no plástica. Es como la automática, monta problemática. Trapo con su técnica, una mirada exótica. Se muerde la boquita, sonríe sarcástica. Esta noche se va a picar, super roca, morre pa' una tura bandida, que me llama siempre escondida. Dice que viene con amigas y yo ando en la mía. No pone en reversa cuando mata la liga. Eso a mí me encanta porque yo no como interlita de espera. Zapatillas con resorte, corte bandolera. Con todo lo que tiene ya juega en primera. Es una turra bandida de la verdadera. Yo no como interlita de espera. Zapatillas con resorte, corte bandolera. Con todo lo que tiene ya juega en primera. Es una turra bandida de la verdadera. Somos lo que somos. Estamos lo que estamos. Nos compramos con fantasmas.